Bueno, siguiendo con este tema que abordábamos sobre el final en el diálogo con el profesor Martín Barrero, tenemos en línea a alguien que Martín mencionó varias veces, ¿verdad? A propósito de este tema con ese nombre de gestación subrogada, que es Daniela Laborde, que conversó hace algún tiempo con nosotros. Daniela, buen día. Hola. Hola, buenos días. Me había ido la voz en un momento. Bien, bien. ¿Cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. Recordemos a la audiencia que Daniela integra la Red Uruguaya de Mujeres Abolicionistas. Y la otra vez en el diálogo con Ángeles, Daniela quedó muy claro y además tuvo mucha repercusión en las redes, los comentarios en las redes en torno a la publicación que hizo la radio de la entrevista contigo. O sea, el tema quedó planteado muy claramente, pero ahora nos encontramos con esto que nada menos que el organismo de la educación pública de nuestro país incluye el tema en esto que han denominado torneos nacionales de debates para que los estudiantes intercambien sobre un tema como este. Sí, sí, la verdad que es bastante preocupante. Yo quiero agradecer al compañero Martín por habernos alertado sobre esta situación. La verdad, le agradezco muchísimo. Es bastante preocupante, sobre todo porque una vez que uno ingresa en esta plataforma, cuando se habla de este debate, que es en una tercera ronda, ya lo denomina gestación subrogada, que es el término que se utiliza el lobby de las clínicas, o sea, esto es explotación de la mujer. Entonces, describen un poco la ley, pero proponen una moción. Entonces, la voy a leer. Dice, moción. Esta casa legalizaría la celebración libre de contratos de gestación subrogada en Uruguay a título gratuito u oneroso. ¿Qué casa? Esta, yo no entiendo qué casa. ¿Qué casa avalaría? Y supongo que ENEP. Esta casa, este torneo, ¿no? Si dice esta casa avalaría. Entonces, esto ya es una opinión completamente a favor. Parece que si esto es gratis, no es explotación, ¿verdad? Parece que pedirle a una mujer que te geste un hijo, que esté 9 meses disponible, con todo su cuerpo, su psiquis, sus relaciones sociales, voy a ir un poco más allá, sus relaciones sexuales, su dieta, absolutamente toda esa mujer disponible para el deseo de una persona o pareja, claro. ¿Verdad? Parece que ahí no es explotación. Si es gratis, no estamos explotando a nadie. Yo digo, realmente me preocupa porque este debate ya viene con ya viene sesgado. Sí, yo no sé si eso está planteado, porque no conocemos mucho cómo es el mecanismo de lo que se plantea. Ya a uno le genera rechazo que se plantee como en términos de torneo esto, ¿no? Pero si eso es como una hipótesis para disparar el debate, pero ya es muy cuestionable que elijan partir de ese postulado, ¿no? Sí, sí, es bastante cuestionable. De hecho, están tomando como si fuese una práctica generalizada. Bueno, el Uruguay, yo ya había contado la otra vez, que forma parte del Comité de Expertos en La Haya, que quiere regular este derecho, y eso ya sería una regularización de facto para todos los países, y que la ley, el proyecto de ley que propone Martín Lema, sería ya tenerlo legalizado antes, si este proyecto se aprueba, ya lo tienen antes que la Haya, como una innovación, cuando en el Uruguay hubo solo 2 casos. Uruguay no es experto de nada en subrogación. Claro, claro. Realmente a nosotros nos parece que a nosotras nos parece que esto ya es como una captación, claro, o un adoctrinamiento. Si este debate no presenta posturas en contra, esto ya sería como una captación de menores. Claro. ¿Qué quiere decir captación? Y bueno, porque la industria de la reproducción, bueno, o sea, esto ya es directamente ponerles en la cabeza, sobre todo además a las niñas, a las adolescentes mujeres, que las mujeres por socialización no cuestionamos tanto. ¿verdad? De pronto nos han enseñado a no ser tan rebeldes. No confrontar tanto. No confrontar tanto. Si esta opinión a favor esta casa avalaría, legalizaría la celebración libre de contratos, si esa opinión no sé si realmente será cuestionada. Claro. Y en todo caso, ¿cómo se construyen las... ¿Con qué elementos van a cuestionar eso? ¿Quiénes? ¿Va a haber gente que tiene una formación de esto, que ha estudiado, que tiene una opinión formada con fundamentos como los que vos nos planteaste la otra vez? ¿O la idea es un debate espontáneo sin elementos protagonizados nada menos que por adolescentes, no? Claro, realmente no lo sabríamos. Esto se propone para profesores que puedan inscribir a sus grupos para estos debates. Realmente no sabemos qué formación le va a dar cada profesor. La tendencia es que la mirada que recibe la gente sobre la gestación subrogada es la mirada del lobby. Uno siempre encuentra esto, bueno, si es gratis, no pasa nada, siempre te lo venden como gratis, pero acá siempre hay dinero. El otro día lo explicábamos. Es una industria, y esta industria toma tus gametos, lo que sea, tu cuerpo, y lo mercantiliza. Así fueres a donar un óvulo de forma gratis, que no es así, se paga. Se paga, claro. En el Uruguay se paga. Si fueses a donar gratis las clínicas con tus gametos, o sea, lo transforman en ganancia. Daniela, no sé si lo llegamos a comentar el otro día o fue a raíz de la entrevista. Nos comentó una compañera que una sobrina de ella, adolescente, quiere vender óvulos. Claro. Pero yo qué sé, como hasta hace un tiempito hacías plantitas para vender. Estás medio apretado, vendo, yo qué sé, una ropa que no me sirve. Claro, y es lo que va a pasar. La gente está muy apretada económicamente. Martín nos contaba cómo han subido los alquileres en Durazno. Claro. La gente está sin trabajo, seguros de paro, chiquilines que de pronto está todo centralizado en Montevideo y se quieren venir a estudiar a Montevideo, porque la captación para la donación de óvulos es de 18 a 30 años. De pronto van a verse en la necesidad. Claro. Esto no es... Pero además, aunque no sea por necesidad, ¿no llega un momento que el hecho de que se planteen estos temas de esta manera, cómo cae eso en cabezas de 13, 14, 15, 18 años? No sé, ¿hay límites, hay valores? ¿Qué es lo que está en juego ahí? Bueno, los valores sin duda. Una cabeza de 13, 14 años que ni siquiera sabe lo que es un embarazo, un parto... En esas cabezas, sí, todo es un mundo de colores todavía, y qué lindo, te lo venden como, mirá, le haces un favor a los demás, y a las mujeres nos enseñan esto, ¿no? Sí. Hacerle favores a los demás, a estar para cuidar, para parir, como tenés que cuidar a todo el mundo. En una cabeza de 13, 14 años no puede discernir, yo creo que no puede. Primero que nada, además... Ni siquiera se dice cuáles son los requisitos de una gestante. Yo le voy a decir gestante, bueno, está. De una gestante. Uno de los requisitos es que esa mujer ya tiene que haber tenido un parto exitoso. Ya tiene que tener hijos esa mujer. Tiene que estar probada. Claro. Tiene que estar probada. Eso lo contaba creo que la otra vez. Entonces, esto no es para niñitas. Yo pienso que, o sea, la industria va a querer captar todo lo que pueda. Y lo primero es... lo voy a decir así claramente, un lavado de cerebro de que esta práctica está buenísima, y primero con eso iremos por los gametos, y después veremos cuántas adolescentes de 19 años ya tienen hijos también, ¿no? Claro. Y cuanto más joven, mejor. Y en las zonas de mayor pobreza, más jóvenes son. Más jóvenes todavía. Bueno, supongo que van a tener que ser mayores de 18 años. Pero esto además, esto de celebraríamos los contratos de forma onerosa. Estos contratos, no, así fuese gratis, van a tener determinados puntos... no me sale la palabra, perdón. Van a tener determinados requisitos sobre esa mujer. Empezando por ley, ya la ley actual, la filiación materna, solo en el caso de la gestación subrogada, está dada a los contratantes. De otra forma, es o por parto o por cesárea. O sea, que una mujer que se va a someter a esta práctica no tiene ningún derecho sobre ese niño, no se puede arrepentir. Tiene ese niño y si se quiere arrepentir, no puede. La filiación le pertenece a esos que la contrataron. Una situación así, Daniela, que este abordaje que anuncia la ANEP, ¿podría implicar que ámbitos organizados, colectivos como que integrás vos, pueda plantear ante la ANEP, ante los docentes, la oportunidad de participar de alguna manera, de que a los jóvenes les llegue la visión de ustedes, esta visión que vos has planteado en la radio? Realmente no lo sabemos, nos estamos moviendo al respecto. Vamos a ver si hacemos algo, porque nos parece ya, la moción nos parece ya sesgada. Claro, claro. La verdad es que no lo sabemos. De todas formas, nosotros esperábamos esto, lo esperábamos más a un nivel de facultades, por la captación de gametos, como está pasando en España. En España, que es uno de los países que más gametos se compran, les ofrecen en las facultades. Claro. En las universidades y les pegan folletos y les envían información y bueno, y les pagan, no sé, 1.000 euros. Claro, claro. Bien, dejamos por ahora planteado el tema, pero que hay que seguirlo. Una cosita más. Sobre esto, vos no ves que haya públicamente conversación, ¿no? O reacciones. No, reacción. Estamos en un país donde hay muchas organizaciones. Hay ONGs, hay organizaciones de todo tipo sobre estos temas. Yo digo estos temas porque hay como una bolsa donde se meten los temas, ¿no? Y no hablan de esto tampoco. No se habla nada. De hecho, cuando en el 2018 la calle dijo que quería regularizar, que habría que legalizar los vientres de alquiler, ofreciéndolo como un derecho de las mujeres. Todas las mujeres tendrían que tener derecho a alquilar su vientre. Derecho. Esa idea de libertad, ¿no? Alquilalo vos. El único derecho que tiene aquí es la persona que contrata. La mujer no tiene ningún derecho. De hecho, uno de los artículos que propone modificar la ley de Peña es el 31 y habla sobre la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida Humana. Asesorar al Ministerio de Salud Público sobre las políticas de reproducción humana asistida, promover las normas, contribuir a la actualización, propone evaluar la opinión formada sobre irregularidades y darle participación al Colegio Médico y a la Comisión Honoraria. Pero también propone crear consejos de asesores integrados por ONG, representantes de los beneficiarios, que estas ONG haya representantes de los beneficiarios. Los beneficiarios son los que se van a comprar a este niño. Las mujeres, nada. Claro. Cuando el presidente Lacalle decía eso, pusieron el grito en el cielo cuando anunció que quería legalizar los vientres de alquiler, que ya es legal, pero de forma gratuita y entre parientes. Cuando lo anunció, pusieron el grito en el cielo y lo usaron políticamente. Esto lo usaron políticamente, ¿no? Uh-huh. Que vamos a perder los derechos, que van a poner los vientres de alquiler. Bueno, ahora esto está propuesto y está todo el mundo en silencio. Sí, sí. Bueno, vamos a tener que seguirla, ¿no? Sí. Bueno. Estoy enojada, perdón. Es que hay que enojarse. Es que sí. Si estas cosas no nos conmueven, seguimos diferentes. No sé qué. Gracias a ustedes y mil gracias a Martín. Bueno, un saludo. Saludos para todos. Saludos. Chau, chau. Daniela Laborde, conversábamos con ella, integrante de la Red Uruguaya de Mujeres Abolicionistas.